la mula bronca que anda en el poblado se me escapó del rancho desde ayer y los rancheros se han alborotado por amarrarla y no hayan cómo hacer. Es una mula prieta golondrina que por mañosa me hace renegar. Cuando la monto se me empina y comienza a relinchar. Con esa mula valedor me da las voces sin querer. Alborotado, descarcachado, con tan maldito proceder. Voy a lazarla con cordón y no tenerle compasión. Y si esa mula, que es una chula, que se me pone a vacilar. Some